Uno escucha muchas veces por los medios de comunicación, y yo veo a uno que siempre, creo que es candidato a presidente. Yo digo que si hubiera sido 5 años antes podía haber ganado, pero como cerró el zoológico es difícil que gane porque los gorilas ya no pueden venir a votar. Pero es, y ustedes los ven y opinan que las organizaciones gremiales y los trabajadores somos responsables de lo que está pasando en el país. Pero eso muestra claramente el grado de odio que tienen hacia la gente de trabajo. Porque ellos quisieran tener al hombre y la mujer de trabajo, quisieran tener esclavizados. Por eso es que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo necesario para que a partir de octubre este señor se vaya a la casa, se vaya a disfrutar de lo que tiene bastante. No sé si va a tener, o por ahí ha recibido alguna herencia, algo importante. Entonces, que se vaya a disfrutarlo, pero que se vaya del gobierno, porque bien se dijo acá, es un inútil, un incapaz. No sabe para qué está ahí. Le enseñan a los discursos y los dice, pero ni tiene noción de lo que dice. Entonces, contra eso estamos luchando. No quiero comparar ni faltarle respeto a nadie. Pero cuando Perón decía, entre el malo y el burro, decía Perón, el malo dice, por ahí hace alguna cosa buena. El burro nunca se vuelve inteligente. Y desgraciadamente, necesitamos a alguien que tenga las convicciones y el coraje de empezar a poner de pie este país, porque lo han destrozado. Es una mentira permanente de echarle las culpas al de atrás, es una mentira permanente. Pero el que tenga la responsabilidad de conducir los destinos de este país a partir de diciembre se va a encontrar con un país destruido, destrozado. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros para que la gente entienda, para que a ver si el gobierno se da cuenta de algo. Porque vivimos pidiéndole plata al Fondo Monetario. Y mandan ellos, no manda este señor. Este señor es una persona que han puesto ahí que ya ni a ellos les resulta cómodo tenerlo ahí. Entonces, creo yo que lo que estamos llevando adelante es la responsabilidad que tenemos, en el caso mío, hombre que ya cumplió algún tiempito en la organización gremial, creo que la responsabilidad que tenemos de transmitir a los más jóvenes, no dejen de pelear, no dejen de pelear, porque si dejamos de pelear, estamos muertos. Estos señores no tienen noción, son tan incapaces de entender cómo funciona un país, que no tienen noción de la tarea de las obras sociales. Si no hubiera obras sociales en el país, con la desgracia que tenemos, que las hospitales no le dan los presupuestos, no le pagan los sueldos a la gente que corresponde, y no tienen ni sábanas para ir a atenderse. Entonces, si no tuviéramos las obras sociales, sería un caos en la salud de nuestro pueblo. Por eso estos que van a la televisión y hablan y opinan, que los dirigentes no tienen noción de lo que dicen. Y por eso que contra toda esa incapacidad tenemos que ir luchando y transmitiendo la experiencia nuestra a los jóvenes, para que podamos terminar con esta desidia, con esta desgracia que le ha tocado hoy al país estos últimos 4 años. Por eso, compañero, simplemente quería transmitirle, quiero felicitar a todos los que lograron llegar a este momento, y el documento me parece muy, pero muy importante, y me parece que la medida que se ha tomado es importantísima, y hay que hacerla cumplir en todos los aspectos. Y más allá de que algunos dirigentes no quieran trabajar el 1 de mayo, no se sabe si uno reírse, llorar. Así que quieren hacer la huelga el 1 de mayo, Más allá de que algunos dirigentes tengan esa mentalidad de querer salvarse de alguna manera haciendo la huelga el 1 de mayo, así que cuando el mundo se, cuando otras organizaciones del mundo se enteren, organizaciones gremiales del mundo se enteren, existe una carnada esto. ¿Qué hace el paro el 1 de mayo? Es una carnada. Entonces, por eso que, al margen de eso, compañero, hagamos el esfuerzo necesario para que el día 30 de abril y, por supuesto, el 1 de mayo, que no va a trabajar nadie porque es no laborable, bueno, algunos por ahí trabajan. El 30 de abril hagamos el esfuerzo necesario para